¡Despierta, cerebro, despierta! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Tranquilo, cerebrito. Era el despertador. Llegó la hora que habíamos esperado toda la semana. Con el rock que necesitamos para dominar el mundo. ¡La esencia! Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios. Una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en teasers, en videos, en cómics, en flyers, en spots publicitarios y más. Salamandra Studios, ubícalos a través del WhatsApp +58 414 67 41 383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site vende y promociona tus productos a nivel universal. ¿Quieres vender tu marca y tu producto? Entonces déjalo en manos de Descarriados.site. EB Producciones, gestión y administración de bandas y artistas, diseño gráfico y tienda virtual, franelas, gorras y accesorios de cuero y metal. Eiret Valentina, ubícala en Venezuela a través de todas sus redes sociales. EB Producciones. Rockin' Chicken Factory, tiene el sabor del pollo que siempre soñaste. Ellos te preparan el mejor sándwich de pollo que te puedas imaginar, las mejores parrillas y las mejores ensaladas. No puedes dejar de probar la especialidad de la casa. Rockin' Chicken Factory te ofrece el delicioso pollo crispy. Tienes que probarlo. Para eso, solo tienes que ir a Eleuterio Ramírez 835 en la ciudad de Santiago, en Chile. Rockin' Chicken Factory. Prohibido Centro Cultural. ¿Buscas un sitio diferente? Prohibido Centro Cultural es un sitio dedicado a apoyar toda la movida y la cultura rock y metal. Salón de eventos, esculturas, monumentos, artesanía y bar. Ven a Prohibido Centro Cultural. Ellos están ubicados en la calle Candamine 1202, en el sector El Vado, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Prohibido Centro Cultural. Digimetal Sign, la mejor revista de metal extremo y del under a nivel mundial. Lo más extremo, fuerte y brutal del metal lo encuentras solo en Digimetal Sign. A solo un clic. digimetalsign.wordpress.com y es completamente gratis. Digimetal Sign, un nuevo aliado de la esencia y del under extremo. Dandelion es la más completa tienda de ropa para los rockeros, alternativos, metaleros extremos y gente como nosotros, que vestimos diferente a los demás. Dandelion además te vende esos accesorios que siempre quisiste tener. Visítalos en la calle Sangurima 1172, entre Tarqui y General Torres. Esto es en Cuenca, Ecuador. Dandelion. Errante Off-Road and Cargo son la solución perfecta para el traslado de tu carga en tus travesías, viajes o en tu vida diaria. Te ofrecemos enganches, portabicicletas, portaequipajes, racks y parrillas. Además, te ofrecen el servicio de reparación y mantenimiento de tu carro de arrastre. Errante Off-Road and Cargo. Ubícalos en las redes sociales o a través del número 56978597396. Esto en Santiago de Chile. Errante Off-Road and Cargo. Tu tiendita caliente. Un lugar para adultos y jóvenes responsables especializada en proporcionarte todos los juguetes eróticos que necesitas. Además, te suministra lencería, accesorios y juguetes. Muchos juguetes. un espacio donde tu imaginación y el placer se encuentran en el mismo lugar. Tu tiendita caliente, ubícala solo por Instagram, tu tiendita caliente. Bienvenidos sean todas y todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Atención al menú, tendremos a Elvis Presley, el rey del rock and roll, iniciando toda esta movida. También están con nosotros Ed Guy, Scorpions, Motley Crue, Nate Bone, Grand Funk Railroad, Thin Lizzy, Was y Queen. Desde Argentina, Danny Clash nos muestra en el rock hispano a la banda Rey Caníbal. Desde Argentina, no se lo pueden perder. Y la segunda hora no podía ser de otra manera. La Esencia le va a rendir un tributo, un homenaje al fallecido de los Rolling Stones, Charlie Watts. ¿Y cómo? De la mejor manera posible y con algo exclusivo de La Esencia. Tomamos las mejores canciones del concierto realizado un 3 de febrero del año 2016 en Santiago de Chile, durante la gira Olé Tour 2016. Chile fue el primer país que visitaron para iniciar esta gira, repito, del año 2016. 3 de febrero, las mejores canciones de ese concierto ofrecido en Chile de los Rolling Stones, un homenaje, tributo a Charlie Watts, el baterista fallecido de los Rolling Stones. Así que prepárense porque lo que viene es candela. Así que, como decía un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo, ahora en la web. Bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Babe, you get closer, the lights are going dim, the sound of your breathing has made the mood I'm in. All of my resistance is lying on the floor, taking me to places I've never been before. Ooh, and I can feel it, feel it. Head is spinning. You got me in your spell. 100 magic fingers on a swirling carousel. A medicine within me the doctor could prescribe. Love is doing something that I just can't describe. When I can feel it. Y esta semana le tocó comenzar el programa de hoy al rey del rock and roll, Elvis Presley. Tomamos su disco Moody Blue, que es el 24º álbum de estudio del cantante y músico Elvis Presley, lanzado en julio de 1977, 4 semanas antes de su muerte. Este disco fue certificado oro y platino el 12 de septiembre de 1977 y doble platino el 27 de marzo de 1992. Y de este disco tomamos la canción Way Down, algo así como Camino Abajo. ¿Por qué? Porque el 3 de septiembre de ese mismo año, 1977, alcanzaba la posición número 1 por 5 semanas consecutivas. Repito, esta canción fue la primera que alcanzó el puesto número 1 después de la muerte del rey Elvis Presley. Por eso comenzamos el programa de hoy con esta canción Way Down, Camino Abajo, del rey del rock and roll. Y comenzamos el programa de hoy con una de esas casualidades de las que siempre les hablo. Por eso es que me encanta el rock and roll. Comenzamos este primer dúo de canciones con 2 bandas alemanas. Casualidad es la historia del rock por la esencia. Comenzamos entonces a recorrer la historia musical dentro del rock and roll y el metal en esta semana. Todavía nos quedan 2 días del mes de agosto. 30 de agosto de 1977 nacía Hengst Ludwig, quien es el guitarrista principal y cofundador de la banda alemana de power metal Edguy. Hengst Ludwig ha interpretado casi todas las partes principales y los solos de guitarra de la banda desde sus inicios y es el único miembro de la formación que queda, además de Tobias Sammet, quien es el otro fundador de la banda, repito, Edguy. Y de esta banda alemana tomamos el disco número 10, Age of the Joker, y la canción la número 2, Nobody's Hero, Héroe de Nadie. Es Edguy por la esencia. Al otro día, 31 de agosto de 1948, nacía Rudolf Schenker, músico y compositor alemán, conocido mayormente por ser el guitarrista y fundador de la banda de hard rock y heavy metal Scorpions. A los 17 años de edad fundó esta banda, siendo el único miembro original que aún permanece en la agrupación junto al vocalista Klaus Main. Ha participado en todas las producciones discográficas, ya sean en estudio o en vivo. Rudolf Schenker es conocido por sus actuaciones enérgicas arriba del escenario, que a menudo incluyen balancear la guitarra sobre su cabeza y luego lanzarla al aire para atraparla. A su vez, es conocido por usar varias guitarras Gibson Flying V. ¿Sabías tú que Rudolf Schenker es el mayor coleccionista de guitarras Flying V del mundo? Y precisamente es en vivo como vamos a escuchar a esta banda alemana. Tomamos el segundo disco en vivo de la banda, Worldwide Live, en vivo alrededor del mundo, su más grande éxito en vivo. Dicho esto por los estudiosos del metal, este disco fue lanzado en 1985 y de él tomamos la canción Can't Live Without You, No Puedo Vivir Sin Ti, una canción original del disco Blackout de 1982, pero ahora va a sonar totalmente en vivo. Los dejamos entonces con estas 2 bandas alemanas, Edguy con Nobody's Hero y Scorpion con Can't Live Without You. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. duda, este es un clásico. We'll be right back. Y ahora sí entramos de lleno al mes de septiembre. Primero de septiembre del año 1989, la banda Motley Crue lanza su disco Dr. Feel Good, el quinto disco de la banda que llegó al puesto número uno en el Billboard 200 de los Estados Unidos. Es considerado el mejor álbum de Motley Crue por muchos críticos y fanáticos de esta banda de heavy metal y que luego pasaría a engrosar las filas del glam metal. Los miembros de la banda han expresado el mismo sentimiento en entrevistas e incluso lo reflejan en las letras de sus canciones. Y de esta banda tomamos la canción homónima, Dr. Feel Good, algo así como el doctor de buenos sentimientos. La pista alcanzó el puesto número 6 del Billboard Hot 100 y es uno de los dos primeros singles más conocidos de la banda. Y se dice que prácticamente y teóricamente este álbum representa el estilo llamado glam rock desde este disco. Sus características principales son las guitarras con alta distorsión y unos coros muy melódicos. Es entonces por eso que esta banda, como ya les dije al principio, pasa a engrosar los dos estilos, del heavy metal al glam metal. Pero lo importante es que es rock and roll, como dicen los Rolling Stones. Por cierto, después viene el concierto de los Rolling Stones en Chile, no se lo vayan a perder. Bueno, de Motley Crue vamos a escuchar entonces esta canción Dr. Feel Good de 1989, que fue lanzado este disco, repito, el primero de septiembre de ese mismo año, por aquí, por La Esencia. Y al otro día, 2 de septiembre, pero de 1966, nacía Dino Cazares. Músico mexicano más conocido por ser el guitarrista de la banda norteamericana de groove metal e industrial metal Fear Factory. Es también el guitarrista y líder de las bandas Asesino y Divine Heresy. También fue uno de los fundadores de la banda de Dead Green Brujería. En 1994, Dino Cazares participó como invitado de la banda Nail Bomb. Con ellos colaboró en la canción número 3. Que se llamó 24 Hour Bullshit, 24 horas de mierda. Es la canción que vamos a escuchar de Nail Bomb, en la cual tuvo como invitado a este guitarrista mexicano Dino Cazares, nacido el 2 de septiembre de 1966. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Te dejamos entonces con Motley Crue, con Dr. Feelgood y Nail Bomb, 24 Hour Bullshit en La Esencia. El poder del heavy metal está siempre presente en La Esencia. Nada como el poder del rock. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Y en esta parte del programa tenemos a dos bandas de distintas latitudes, una norteamericana y la otra irlandesa. Vámonos con la primera, norteamericana. Ellos son Grand Funk Railroad. ¿Y por qué? Porque el 3 de septiembre de 1948 nacía Donald George Brewer, más conocido como Don Brewer, el baterista, quien comenzó a los 12 años de edad en una banda llamada The Red Devils. Después formó otra banda llamada The Jazz Masters. Y en 1964 formó la banda de Terry Nike and the Pack, hasta que a finales de 1968 se unió a Mark Farner, a Mel Schacher y formaron esta banda Grand Funk Railroad. Llegado el año 1972, la banda lanza su sexto disco llamado Phoenix, en el cual también incluyen a un cuarto miembro, al tecladista Craig Frotz. y también como resultado de un proceso legal tuvieron que acortar su nombre a Grand Funk. De este disco Phoenix tomamos la canción The Locomotion, una canción escrita por Carole King. The Locomotion entonces de la banda Grand Funk para celebrar un año más de vida de este baterista Don Brewer en la esencia. Y ese mismo día, 3 de septiembre, pero de 1947, nacía en Irlanda del Norte Eric Robin Bell, mi tocayo Eric Bell, músico de blues y rock irlandés, más conocido por ser miembro fundador y guitarrista original del grupo Thin Lizzy, desde el año 1969 hasta 1973. Como guitarrista principal, Eric Bell tocó en los primeros tres discos de esta banda Thin Lizzy. Thin Lizzy, Shades of the Blue Orphanage, Vagabonds of the Western World. Y es precisamente de este último disco que les acabo de nombrar es que tomamos la canción The Rockers. Y es escrita por Eric Bell junto a Downen y Phil Lynott. Repito el disco, Vagabonds of the Western World, del año 1973. En este mismo disco aparece la conocida versión de Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, que después versionaría también la banda Metallica, pero esa es otra historia. Los dejamos entonces con estas dos poderosas bandas de los años 70, Grand Funk Railroad con The Locomotion y Thin Lizzy con The Rocker. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Doing a grand dance now. Come on, baby, yeah. Feel the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Rock, solo para conocedores. kick your face, you'd soon be seeing them. Hey, little girl, keep your head top of me. I'm a rocker. Telling a dirty joke or two. Then walked this chick and I knew she was up for something. And I kissed her right there out of the blue. I said, hey baby, meet me, I'm a tough guy. Cutting my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them my big eyes and said, oh, I'd do anything for you, cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker. Y llegamos a la última parte de esta primera hora. Recuerden que ya viene el concierto de los Rolling Stones en Santiago de Chile en el año 2016. Un concierto exclusivo de La Esencia. 4 de septiembre de 1956, en Nueva York, nacía Blackie Lawless, de verdadero nombre Steven Duren, vocalista, guitarrista y bajista norteamericano de heavy metal, más conocido por ser integrante de la agrupación Wasp. Aunque ustedes no lo crean, Blackie Lawless tuvo una educación fundamentalista, aunque también él mismo ha asegurado tener ascendencia judía. Incluso manifestó en una entrevista que durante su juventud asistía a la iglesia. ¿Qué les parece? Blackie Lawless. De esta controversial banda Wasp, tomamos el disco número 2, The Last Command, El Último Comando, y la canción la número 6, una de las más conocidas del disco, lanzado en 1985, Blind in Texas, Ciego en Texas. Es Wasp por la esencia, para celebrar un año más de vida de Blackie Lawless, su fundador. Y finalizamos esta parte con el mejor vocalista, la mejor voz de rock, heavy metal, hard rock, metal incluso, de todos los tiempos, y eso es innegable, Freddie Mercury. De verdadero nombre Farrokh Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar. Cantante, compositor, pianista, guitarrista, diseñador gráfico, músico británico de origen indio, conocido por haber sido, como ya les dije, el vocalista principal de la banda Queen, aunque también tuvo una corta pero contundente carrera en solitario. Ya mucho se ha dicho de este cantante, pero por si acaso voy a darles dos datos que quizás tú no sabías. Freddie Mercury formó su primera agrupación cuando tenía 12 años, aunque a lo largo de su carrera pasó por las bandas Smile, Wreckage y Ibex, pero no fue hasta 1970 cuando se cambió el nombre y creó Queen. Él mismo creó el logotipo de la banda, ya que él, como ya les dije, estudió diseño gráfico, una composición con los signos del zodiaco de los componentes de la banda. Detalle importante, vean el logo de Queen, en el cual están insertos los signos del zodiaco de los integrantes. Muy pero muy difícil elegir alguna canción que identifique pues la voz de Freddie Mercury y Queen. Pero nos fuimos al disco A Days at the Races, Un Día en las Carreras, y de allí tomamos la canción Somebody to Love, Alguien para Amar. Este sencillo fue lanzado el 12 de noviembre de 1976 y la canción utiliza la técnica de duplicidad de voces con multicanales, muy al estilo de la canción Rapsodia Bohemia. Entonces, los dejamos con Queen, con Somebody to Love, y anteriormente con Wasp, Blind in Texas. Estás en La Esencia, porque en La Esencia te mostramos solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Sin discusión, La Esencia no tiene competencia. We'll be right back. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Each morning I get out my dial, can't barely stand on my feet. Take a look, take at yourself in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? Yeah. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody. My life, I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart on me. Oh, my own is tired out. My knees last right away till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody. Breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Dandelion, es la más completa tienda de ropa casual, rockera, alternativa, metal extremo y para gente como nosotros que vestimos diferente a los demás. Dandelion te vende franelas, gorras, chapas, pañuelos y además crea tu estilo personalizado en ropa rockera. Dandelion te viste de pies a cabeza, de cabeza a pies. Dandelion, visítalos en la calle San Guirima, 1172, entre Tarqui y General Torres, esto es en Cuenca, Ecuador. O llama directamente a Susana Bombón al 09-844-74112. Susana Bombón te atenderá personalmente. Dandelion, la tienda de ropa rockera para ti. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Aquí difundimos solamente lo mejor del metal extremo under. Encuéntranos en www.digimetalsign.wordpress.com. Aquí encontrarás nuestras ediciones disponibles para descarga gratuita o si prefieres, leerlas online. Prepárate para esta experiencia mortal. Digimetal Sign. Digimetal Sign te muestra reseñas, fotos, entrevistas, artículos, opinión y mucho, pero mucho metal. Digimetal Sign, un nuevo aliado para el under. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. Digimetal Sign. El under ya tiene a su aliado. La Esencia saluda a EB Producciones Venezuela por su arribo al primer año de existencia. Eiret Valentina, EB Producciones, gestión y administración de bandas y artistas, diseño gráfico y tienda virtual de franelas, gorras y accesorios de cuero y metal. Comunícate con ella a través de sus redes sociales, EB Producciones Venezuela y La Esencia juntos en su primer aniversario. Errante Off-Road y Cargo. Somos la solución para llevar tu carga en tus travesías, viajes y en tu día a día. Ofrecemos enganches, portamotos, portabicicletas, portaequipajes, racks y parrillas de techo. Fabricación, reparación y mantención de carros de arrastre, remolques y todo tipo de accesorios para el manejo de carga en vehículos livianos y más. Visítenos por el 569-7859-7396 en Santiago de Chile o también por las redes sociales en Instagram Errante Off Road Cargo y en Facebook Errante Off Road y Cargo. recuérdanos, Errante, Off Road y Cargo. ¿Aburrido de los mismos lugares? ¿Dónde vives? ¿En Cuenca, Ecuador? ¿Buscas un sitio diferente? ¡Te lo tengo! Prohibido Centro Cultural, tu sitio dedicado a apoyar toda la movida de la cultura rockera y metalera. Sala de eventos, esculturas, monumentos, artesanía y, por si fuera poco, bar. Ubícalos en la calle Condamine, 12-102, en el sector El Vado, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Prohibido Centro Cultural. Te aseguro que no querrás salir de ahí. Rockin' Chicken Factory, el sabor del pollo que soñaste. Ven y prueba nuestros sándwiches de pollo, parrillas, ensaladas y nuestra especialidad, el pollo crispy. Rockin' Chicken Factory, ubicado en el Lutero Ramírez 835, en el centro de Santiago de Chile. Ubícanos en Facebook o en Instagram como Rockin' CF. Rockin' Chicken Factory patrocina la esencia. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Tu tiendita caliente. Un lugar para adultos y jóvenes responsables, especializada en proporcionarte todos los juguetes eróticos que necesites para pasar todo el año. Además, te suministran lencería y accesorios inimaginables, pero que podrás sentir solo, en pareja o con tus amigos. Tu tiendita caliente. Un espacio donde tu imaginación y el placer se mezclan en un mismo lugar. Tu tiendita caliente. Confidencialidad garantizada. Ubícala solamente por Instagram. Esto está que quema. Tu tiendita caliente. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y como siempre estoy aquí para presentarles lo mejor del rock en español de este programa en la sección de rock hispano. Hablemos de Rey Caníbal, que nace en el año de 1994, un mes de mayo en Argentina. Una banda de rock clásico y puro que siempre está con una escena sólida, sin dejar de lado, por supuesto, esa potencia del auténtico rock and roll. Se han presentado en distintos lugares de Argentina. Podemos destacar sus shows en Roxy, Maquena, Decao, en Tecnópolis y en el circuito de centros culturales como Adam Buenos Aires, Centro Cultural del Sur, Casa Joven, Marco del Pont y el Espacio Cultural Julián Centella. En el año 2014, con motivo de cumplirse 20 años de trayectoria, la banda presenta en el Festival Inusual, realizado en el cine Arte Bama, un documental que se llama Rey Caníbal, 20 años en el Under. En el mismo describe el comienzo, desarrollo de esta banda hasta nuestros días, insertado en un contexto histórico en el cual cualquier banda autogestionada se podría ver reflejada. ¿Quiénes son los integrantes de Rey Caníbal? Hernán Labollita en la guitarra y voz, Marcelo Labollita en la guitarra, Nicolás Roca en el teclado y coros, Horacio Quadrelli en el bajo, Gustavo Vélez en la batería y coros. Escuchemos de Rey Caníbal de Argentina la canción Apagando los Silencios. La escuchas solamente por acá, por La Esencia. Hola, soy Guti, baterista de Rey Caníbal, y quiero enviarle un gran saludo de Argentina a Eric Norambuena y a Daniel Robaina, conductores del programa La Esencia, que se realiza desde Santiago de Chile para todo el mundo. Argentina. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Murambuena, lo confirma. En esencia queremos rendir un pequeño y sentido homenaje a Charlie Watts, baterista de la banda Los Rolling Stones, quien falleció recientemente. Para ello hemos seleccionado una presentación que se realizó el 3 de febrero del año 2016 a raíz de la gira Olé Tour por distintos países de Sudamérica y que pisó suelo chileno ese día. Es el inicio de esta gira acá en Santiago de Chile, que recorrió lugares donde nunca antes había tocado la banda. Ellos tocaron en esta gira en Chile, en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México y finalmente en Cuba. Este fue el segundo concierto de la banda Rolling Stones en Chile. El primero se realizó en el año de 1995. Comentemos algunos aspectos interesantes de este tour. Chase a Rainbow fue una de las canciones seleccionadas para tocar en este tour en vivo. No lo hacían desde el año 98. También la primera versión de Give Me Shelter with Sasha Allen se realizó en este tour. Bueno, algunas de las canciones que ellos tocaron acá en ese tour Olé, en la presentación del 3 de febrero, fueron las siguientes: Start Me Up, Let's Spend the Night Together, Tumbling Dice, White Horses, She's a Rainbow, Out of Control, Miss You, Midnight Rumble, Give Me Shelter, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil, entre otras. ¿Cuáles son las canciones que nosotros hemos seleccionado para ustedes acá en la esencia? Start Me Up, It's Only Rock and Roll, But I Like It, Paint It Black, Jumping Jack Flash, She's a Rainbow, no podía faltar, Sympathy for the Devil y I Can't Get No Satisfaction, por supuesto. Esto es la esencia, es un mini especial, un sentido homenaje que le hacemos a Charlie Watts, baterista muy conocido, un caballero de los Rolling Stones, ya fallecido lamentablemente. Y estamos muy contentos porque desde Caracas, Venezuela, específicamente desde La Candelaria, nos llega un saludo de nuestra amiguita Isabela Escorcha, de tan solo 10 años de edad, seguidora fiel de nuestro programa La Esencia. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Saludo desde Venezuela a Daniel Robaina y a toda la gente de La Esencia. Buenas noches. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones! La esencia. Lealtad al rock a toda prueba. Yeah.

¡Hola, Chile! ¡Hola, cabros! Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn. I have to turn my head and tear my darkness close. I see a line of cars and they're all painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quick their love away, like a neon. Just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. No colors anymore, I want them to turn black. Maybe they'll all fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when you're turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. You're bad and hard enough and to that setting sun. My love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want to paint it. No colors anymore, I want them to turn blood. I see the girls walk by, just in their summer clothes. I have to turn my head, till my darkness goes. We'll be right back. ¿Están listos? We'll be right back. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Esto es el momento de los pedidos musicales. Quisimos aprender el guatón a Loyola, pero es muy difícil. Okay. Comes in colors everywhere. She comes ahead. She's like a rainbow. Come in colors in the air. Everywhere. She comes in colors. Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you. Face is like a sail, speckled white, so fancy. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She comes ahead. Colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? Comes in colors everywhere. She comes ahead. She's like a rainbow. Come in colors in the air. Everywhere. She comes in colors. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. Thank you. many a long year, stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his full man sat down to pain. Made them show what a pilot washed his hands, sealed his fate. Meant me to hope you get my nerve. What been puzzling you was just the nature of my girl. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. But I rode a tank and a generous rag with a blitzkrieg of rage and a body stank. Need to meet you. Hope you give my nerve. What confusing you is just that nature of my girl. Protest, sounded fantastic, Santiago, huh? I want to thank very much Estudio Coral de Santiago for helping us out. Thank you, ladies. Thank you, gentlemen. Thank you so much. Very beautiful. Yeah. No te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia.